Hola, vamos a meditar. Meditar puede ser un proceso solitario, a veces, pero en realidad lo hacemos por todos los demás, por la gente que nos rodea. O sea, sí tiene efectos positivos en tu estado de ánimo y en tu concentración, pero también transforma la manera en la que te relacionas con otras personas. Cuando estás más en el presente y menos en tu propia cabeza, los sentimientos y necesidades de la otra gente se hacen un poco más claros. Tú eres un individuo, o al menos así se siente, pero existen dos maneras opuestas de concebir la idea del individuo. Primero está la idea de Descartes, la idea de que cogito ergo sum, puesto que pienso, existo. Esta es una traducción al latín de su pensamiento original que era je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Yo pienso, luego entonces soy. Para Descartes, la prueba irrefutable de que existes, como individuo separado del mundo, es que su oración está conjugada en primera persona. Ese es el problema del lenguaje, que si no tenemos cuidado lo confundimos con la realidad. La oración yo pienso, je pense, sí tiene un sujeto, pero este es solo un requisito de la oración. El latín, aunque no tiene sujeto, tampoco expresa la verdad pura. Cogitar ergo sum no solo está mal conjugado, además no tiene sentido. Lo único que Descartes probó es que el pensamiento es una experiencia disponible para los sentidos, y que al ponerlo en palabras, la estructura del lenguaje deforma la realidad que expresa. Pero ese pensamiento filtrado a través del lenguaje no soy yo. Hegel creía que el individuo era un poco más complicado, porque primero sí, yo pienso y siento que existo, pero luego te conozco a ti, que no eres yo. Tú eres la negación de ese yo que acabo de descubrir, así que para verme a mí, debo verme a través de ti. En el mejor de los casos, me acercaría a ti a interactuar de la manera más natural y ver en tu respuesta, en mi consecuencia sobre el mundo, mi verdadera cara. Pero todos tenemos egos y expectativas, todos queremos ser percibidos como cierto tipo de gente que hemos visto por ahí, y ahí comienzan nuestros problemas. Aún aquellos que dicen no me importa lo que la gente piense de mí, deben decirlo en voz alta para que otros sepan que él es el tipo de persona al que no le importa su opinión. Porque si yo quiero ser percibido como un amo, por ejemplo, debo esclavizar a alguien, para que desde ese temor a la muerte me reconozca a mí como su amo. No puedo ser un amo sin un esclavo, así como él no sería un esclavo si no tuviera un amo. Nos definimos mutuamente a través de la acción. Ahí cumplo con mi propósito de volverme un yo, reflejado en la mirada del otro tal y como me veo en mi ojo interior, pero no necesariamente, porque si el otro es mi esclavo y yo no lo reconozco como humano, su reconocimiento no me basta, no puede, no es mi igual, y a él menos porque lo veo como un esclavo y él quiere ser reconocido como un ser humano. Esta relación solo puede degenerar y hacernos sentir insatisfechos. Para ser libre, debo reconocer primero tu libertad, para que desde tu propia libertad me trates como una persona libre. Entonces, el yo que identifico como yo no proviene por completo de mi interior. Depende mucho más de las reacciones de otras personas a mi alrededor. Y quién son estas personas depende a su vez de cómo las trato yo. Entonces, la persona es algo fuera de nosotros, como una conversación que se construye en equipo entre tú y la sociedad, mientras que el yo, ese yo descartiano, la historia que me cuento a mí mismo de quién soy, es solo otro pensamiento. Es una historia que me cuento para cegarme al impacto que tengo en la realidad. Es una ficción construida con los cachitos específicos del mundo que la validan, como la respiración. Soy y no soy, a la vez. Lo hago y me sucede. Hoy pensaremos un momento en la gente con la que interactuamos. ¿Cómo queremos ser percibidos por esa gente? Vamos a voltear esta pregunta. ¿Cómo nos perciben ellos? ¿Cómo quieren ser percibidos? ¿Qué necesitan de mí para ser plenamente ellos y desde su plenitud dejarme ser a mí? ¿Cuánto de mí vive en ti? ¿Y cuánto de ti depende de mí? Vamos a observar a este yo pensador que cree pensar como si fuera otro pensamiento. Vamos a tomar distancia, observarlo y dejarlo ir. Pero para este ejercicio necesitamos salir de casa y caminar. Es conciencia del presente en movimiento. Para este ejercicio busca una calle no muy transitada, un lugar que conozcas bien. Puede ser un parque, un camellón, una manzana. No habrá un lugar perfecto, así como no existe el silencio en la naturaleza, pero buscamos un lugar que ofrezca las menos distracciones posibles. Para escucharme mientras caminas, puedes usar audífonos de cualquier tipo, aunque recomiendo usar unos de diadema, para que puedas ajustarlos de tal modo que no cubran por completo tus oídos, que las vibraciones de mi voz lleguen a ti a través del cráneo de tus sienes, mientras tus orejas quedan descubiertas a los sonidos que te rodean. Aunque si no tienes de estos audífonos, no importa, el silencio tiene sus propias cualidades. Ya que estés en locación, respira hondo un par de veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Aunque estés de pie, recuerda tu posición: espalda recta, hombros atrás, barbilla arriba, mirada al frente. Exhala una última vez y comienza a caminar. Siente el peso de tu cuerpo que cae sobre las plantas de tus pies, la energía del piso que sostiene cada paso. ¿Cómo es la textura del piso? ¿Es suave? ¿Es dura? Desde estos puntos de contacto, observa tu cuerpo de abajo hacia arriba. Conoce tu cuerpo en movimiento. ¿Qué zonas se mueven? ¿Cuáles permanecen estáticas? Igual que pasa con la respiración, no hay un modo de caminar. No hay nada que forzar. No cambies nada. Solo camina, tan libre y natural como puedas, y observa. Siente tus piernas al caminar. Cómo te sostiene una mientras la otra se mueve. Cómo una suelta su peso, lo deja caer y avanza, para que la otra lo levante, y alternan. Caminar es una caída controlada tras otra. Coloca tu visión sobre el piso, a unos 2 metros de distancia, pero sin mirar fijo a ningún punto en específico. Siente el peso de tus brazos, cómo se balancean a tus lados. Siente tu respiración que se agita, tu pecho que se expande y se contrae mientras caminas. Siente el peso de tu cuello que sostiene tu cabeza. Observa tu cuerpo como una sola entidad, inseparable, en movimiento, sin nombrarla, sin juzgarla, solo observa. Antes de contar tu respiración, piensa en la gente cercana a ti. ¿Con quién entras en contacto? ¿Quiénes están más cerca de ti? ¿Por quién estás haciendo esto? Piensa en sus rostros, brevemente. No pienses en cómo los percibes. Tómate unos segundos para pensar en cómo se perciben a sí mismos. ¿Cómo les gustaría ser percibidos? Si lo encuentras más práctico, puedes pensar en una sola persona, la que haya brincado primero a tu imaginación. Muy brevemente, observa el sueño, mira el color del tiempo y ponle atención a tu respiración. Si te ayuda a concentrarte, cuenta tu aliento, inhala 1, exhala 2 y llegando a 10, vuelve a comenzar. Observa el ritmo de tu respiración, cómo interactúa con el ritmo de tus pasos, siempre uno detrás del otro. Siente tu corazón en movimiento. El ritmo cardíaco se hace más evidente. Siente tu pulso en la piel, en tu rostro, en tus manos, en tus piernas. y deja que los sonidos lleguen a ti. Solo observa. Observa. Cuando hayas capturado la esencia del momento presente en movimiento, nota. Sosténla. En cuanto notes que algo te distrajo, recuerda tomar distancia, observar la naturaleza de la distracción y dejarla ir, como ondas en un estanque. Sostén la conciencia del momento presente. Si la vista captura tu atención, prueba a dejar que el sueño se desenvuelva. Solo unos segundos, 10, 20. Deja en libertad a tus pensamientos. Ponle atención a tus sentimientos. Siente. Pero observa dónde te llevan. Observa, sosténlo. Y cuando te sientas listo, a la cuenta de 3, cuenta tu respiración. Regresa a la conciencia del presente, deja ir el sueño, que se pierda como ondas en la superficie de la mente. Y ya que tengas la plena conciencia del momento presente, sosténla, sosténla, y luego mírala desvanecerse, poco a poco, disiparse como ondas en la superficie del sueño. Si debes detenerte, observa el cambio en todo tu cuerpo. ¿Qué se siente pasar del movimiento a la quietud? Y luego sigue caminando, pero ponle atención a tu cuerpo, que respira y late, al mundo que vibra y suena, mientras pasas de la quietud al movimiento. Cuando notes que te hayas distraído, observa brevemente la naturaleza del sueño y déjalo ir. Cuenta tu respiración. Siente el cuerpo que cae, el suelo que lo sostiene, los brazos que se balancean, el corazón que late y el aire que se abre a tu paso. Ya que recuperes la conciencia del presente, dentro y fuera, sosténla. Sosténla sin forzarla, tanto tiempo como puedas, y observa cómo se disipa en la superficie del sueño. Cuando te encuentres en el sueño, observa y déjalo ir. Cuando percibas el presente, sosténlo y mira cómo se va. Camina por sueños cada vez más breves para que puedas habitar presentes cada vez más largos, más ricos en detalle. Nota cómo ese camino familiar se desenvuelve en detalles y colores que no habías notado antes. Una vez más, respira, cuenta tu respiración, siente tu pecho expandirse, tus hombros relajados, el peso de tus brazos balanceándose a tus lados, nota el ritmo de tus piernas que se alternan la caída y el paso, una y otra vez. No cambies cómo caminas, solo obsérvalo. Observa cómo observas tu respiración. Lo haces y te sucede. Mira la forma en que caminas como al palpitar de tu corazón, en tu pecho y en tu piel. Eres y no eres, al mismo tiempo. Poco a poco, ve saliendo del sueño y detente. Dos pies sobre el suelo. Deja que los sonidos te alcancen. Escucha la melodía del mundo. Sostén la conciencia del momento presente y observa cómo regresa el lenguaje, poco a poco. Y estamos de vuelta. ¿Qué te pareció este cambio? ¿Fácil o difícil? Es importante, para mantener el estado de flujo, que empujemos nuestros límites. Cuando empieces a aburrirte de meditar sobre una silla, significa que es momento de salir a caminar. La meditación en movimiento ofrece sus propios retos, sus propias particularidades con las que ya te irás acostumbrando. También ofrece sus propias lecciones y es un mejor escenario para experimentar la naturaleza interconectada de nuestros cuerpos y sus mentes con los de la gente a tu alrededor. Finalmente, respiramos el mismo aire, caminamos las mismas calles, todos perdidos en nuestro mundo interior, pero construyendo juntos el momento presente. Para tu próxima práctica necesitarás una fruta. Ve pensando cuál es tu favorita. Aunque si consideras que no has terminado de extraer las lecciones necesarias de esta meditación en movimiento, puedes intentarla las veces que quieras. Nos vemos mañana. Muchas gracias por haber meditado hoy conmigo y te deseo que tengas un excelente día.